Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 11 de mayo. La Fundación López Mariscal, a través de la Clínica Médica Los Remedios, ofrecerá de manera gratuita asistencia pediátrica en la localidad como medida temporal para respaldar las demandas que desde la Plataforma Ciudadana por una asistencia pediátrica digna se están llevando a cabo. Así lo han anunciado las portavoces de dicho movimiento, quienes han explicado que serán un total de 6 días repartidos a lo largo de 2 meses, comenzando el 16 de mayo y finalizando el 28 de junio. Para esas jornadas previstas se ofrecerán unas 20 citas por día, de 5 o 10 minutos cada una de ellas. Desde la plataforma apelan al buen uso de este recurso y adelantan que, como cualquier consulta privada, la prescripción de medicamentos no estará cubierto por la Seguridad Social. Además, nos atenderán los controles periódicos sanitarios, como el control del niño sano. Por otro lado, han querido reiterar que se trata de un movimiento ciudadano que nada tiene que ver con ningún partido político y que el hecho de fotografiarse con los representantes municipales se debe a que son ellos los que aprobaron por unanimidad que las pancartas y la mitad de las banderolas se financiaran con dinero público de todos los ubriqueños. Esto nada tiene que ver con política, aunque sí que está muy bien que ahora que vienen elecciones, pues es un momento muy, muy lógico de solicitarle a nuestros políticos, que son los encargados de podernos ayudar, pues solicitárselo ahora, que creemos que era también un buen momento. Pero vamos, que ha sido coincidencia porque todo se ha ido demorando a lo largo del tiempo. Pero que nada tenemos que ver con política. Por favor, lo vuelvo a repetir, que a nadie le quepa ninguna duda, que ningún partido político nos está utilizando para rascar votos, ni muchísimo menos. Hemos sido nosotras las que nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, con los representantes municipales, a los que hace 4 años el pueblo votó, que no nos hemos reunido con ningún grupo político. Y eso quiero que quede clarísimo. Las pancartas se pusieron el viernes por la tarde y con todos los representantes municipales nos hicimos la foto y ya. Pero por eso, precisamente porque ellos nos han apoyado y son los que han financiado esas pancartas. Cuando lleguen las banderolas, pues también habrá foto con ellos y también habrá foto con la Fundación López Mariscal, porque también nos ha financiado las banderolas. No es más. Así de simple. Eso por un lado. Después queremos, es verdad, como tú bien dices, las banderolas estamos esperándolas. Nos dijeron que el día 12 llegaban. El día 12 es mañana, volveremos a llamar a la empresa y esperemos que como mucho el lunes estén aquí, en el caso de que se retrasaran. Y en la semana que viene yo creo que empezaremos a repartirlas. En cuanto la tengamos, no os preocupéis que os avisaremos a todos. Porque además hay muchas madres que se han puesto en contacto con nosotros, que quieren ayudarnos y demás. Con respecto a la Fundación López Mariscal, pues sabéis que nos reunimos con José Luis y él nos financió, nos dijo que no había ningún problema en financiarnos las banderolas y la hojilla informativa y que para lo que necesitáramos, pues que nos iba a ayudar. La semana pasada tuvimos una reunión con él, nos llamó y quería hablar con nosotras y tuvimos una reunión con él en el que nos explicaba que había tomado la decisión de echarnos un cable en el sentido de la asistencia pediátrica. Desde su clínica, ellos tienen una pediatra privada y para, a ver cómo lo explico que se entienda bien, para que no haya tanta lista de espera o demora en el centro de salud y hacer como una especie de bomba de oxígeno para aquellas madres que lo necesiten, la pediatra que está en el centro de salud privada nos la ha puesto a nuestra disposición en unos días que ahora comentaremos y en unos horarios para todo aquel que quiera, a coste cero, gratis, todo aquel que lo necesite, que pueda acceder a ella. Eso sí, hay que dejar varios puntos claros. Esa pediatra va a atender a niños enfermos, o sea, niños que tengan fiebre. Yo sé que para cada madre su niño está malito y es lo más urgente, pero tenemos que hacer un buen uso de este recurso que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque van a hacer unos días específicos y no va a poder atender a muchísimos niños, sino que más o menos va a atender a una cantidad de unos 20 niños, más o menos aproximadamente. Esos niños, pues, sus madres podrán coger cita. Bueno, os lo voy a explicar mejor por puntos para que nadie tenga dudas y pueda tomar nota. De todas formas, esto lo pondremos en el grupo de WhatsApp y también lo pondremos en nuestra página de Facebook, Asistencia Pediátrica Digna. No queremos tampoco que nadie piense que esto se ha acabado o que esto se ha solucionado. Esto es una bomba de oxígeno, digamos, temporal. O sea, aquí uh-huh. no que tengamos esa pediatra gracias a la fundación no significa que esto se haya solucionado. O sea, nosotros seguimos con la lucha porque esto es algo temporal que máximo van a hacer 2 meses. Entonces, te detallo las consultas, porque esto es muy importante. Las consultas no van a hacer más de 5 o 10 minutos para poder así atender al mayor número de niños posible. No se va a pasar control del niño sano, porque si se pone la pediatra a pasar control del niño sano, pues entonces se reduce el tiempo y no va a dar tiempo a que vea a tantos niños. Entonces, otra cosa muy importante, recordemos que va a ser una pediatra privada, que aunque no nos cueste el dinero ir a que nos atienda a nuestros niños, las recetas no son pasadas por la Seguridad Social. Como cuando tú vas a un médico privado, la receta la tienes que pagar tú. Entonces, coge la cita. Las citas se pueden coger a través del número de teléfono de la clínica o yendo a la clínica a coger tu cita. O sea, puedes cogerla de las dos maneras. Como he dicho, vuelvo a repetir, van a atender una máxima de unos 20 niños, más o menos aproximadamente. Cuando se coja cita, 2 días antes de la cita, desde la clínica nos van a llamar para recordarnos la cita y para confirmarla, porque quizá a lo mejor cuando ya venga la pediatra, a lo mejor ya no la necesita. Entonces, para que la pueda coger otra persona. Cambiamos de asunto y les contamos que esta tarde a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou tiene lugar la presentación de la candidatura de Andalucía por Sí, Andaluces Levantados, que lidera José Antonio Bautista de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Por otro lado, les contamos que bomberos del Parque de Ubrique intervenían en la tarde de ayer en el incendio de una vivienda de la localidad. El mismo se originaba en la cocina, afectando a la campana extractora y al mobiliario de cocina. A la llegada de los bomberos, agentes de la policía local habían arrojado 2 extintores de polvo, procediendo estos a la finalización de la extinción y a la ventilación. El resto de la vivienda se vio afectada por humo y hollín, mientras que la propietaria sufrió quemaduras en una mano y el propietario se mostró afectado por inhalación de humo. Ambos atendidos por los servicios sanitarios. La intervención se prolongó desde las 7 menos 20 hasta las 8 en punto. Mañana viernes, como cada 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, una fecha en la que la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Asfibrom, aprovecha para visibilizar su labor y lo que supone esta enfermedad. En esta ocasión se procederá a la instalación de un stand informativo en el centro de la Avenida de España. Desde las 10 pondrán a la venta jabón y distintas manualidades elaboradas por las propias integrantes del colectivo. Además, dentro de la labor informativa que persiguen, repartirán unos dípticos actualizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Necesitamos eso, las actividades y voluntarios que nos ofrezcan a ayudarnos a llevar a una trabajadora social, fisio, que lo hemos tenido, pero a raíz de la pandemia, pues ya esto se paró un poquito, pero tenemos ahí proyectos y estamos muy animaditas ahora. Esta enfermedad es muy difícil de que te crean. Que te crean porque es que no se ve. Es que no se ve. Es que tú no puedes medir el dolor que tú padeces. Pero eso, hay gente que son más leves, pero personas con más síntomas. Yo, por ejemplo, tengo una fibromialgia muy severa. Yo hay días que es que no puedo, pero de mí tiene que salir decir, sí, sí puedo, tengo que ir, porque es que si no, yo me tengo que levantar como sea. Me cuesta mucho en las mañanas, me cuesta mucho arrancar, pero bueno, pero ahí estamos. Y esa, gracias a Dios, Virginia nos ayuda muchísimo en toda esta parte de la asociación, porque nos aporta muchas cosas también y nos ofrece las cosas que, como es, las actividades. Sí, sí. Ahora vamos a hacer un curso que vamos a hacer como una huevera o no sé, también. Aparte hacemos las cositas que, gracias a Dios, a la gente de Ubrique, que ese día... Es que hasta ahora, hasta la presente, el sábado no sé, pero hasta la presente escapamos bien, hombre, porque si no tenemos algo que nosotros hagamos, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que entretener con algo. En la asociación vamos, charlamos, otras veces estamos así, pues ya decimos, ya contamos un chiste, ya contamos o cantamos, lo que sea, así nos va. Y lo ha dicho Beli, ¿no? Y lo decimos todo, la pandemia, ¿no? Ya no nos acordamos, pero sí ha hecho huella, ¿no? Y ha hecho una huella importante en ciertos colectivos, y Feromiagia ha sido uno de ellos, y quizás ella lo dice, lo reconocen, y eso es importante para avanzar, que cuesta, ¿no? Cuesta seguir adelante y empezar otra vez de nuevo en esa sede social que ellas tienen y que, bueno, que ya llevamos más de un año de andadura y ellas han retomado su actividad en esta sede. Pero actividades que se hacían anteriormente, pues nos está costando un poquito más, pero ya vamos avanzando y algunas de ellas vamos a describir ahora. Y sí, es importante visibilizar no solamente el trabajo que ellas hacen, sino, yo siempre se lo digo, ¿no? Es su sede social, que está en el edificio de la piscina, que todo el mundo puede visitar, es un centro social, como su nombre indica, es un centro social de interacción en el que ellas van con el resto de integrantes, participan, hablan, interactúan, y eso también es desarrollo y es evolución, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir fomentando, y en eso estamos. No, es verdad, ayer fue el Día Mundial del Lupus, que también es una enfermedad relacionada también con la fibromialgia, también ese tipo de patología. Y bueno, sí, es verdad, aquí en Ubrique no tenemos sede, no tenemos asociación relacionada con el lupus, pero a nivel provincial, pues sí, se han puesto en contacto, y con algunos ubriqueños que padecen la enfermedad y que están dentro de esa asociación, se pusieron en contacto conmigo, y a raíz de eso, pues estamos dándole también, ya hace 2 años, que estamos dándole también visibilidad a esa enfermedad en el municipio. También se colocó una pancarta en el ayuntamiento, también donde hacía pues mención a la enfermedad, y se iluminó de color morado, que es el color emblemático del lupus, pues la fuente de Rafael Alberti, ¿no? Y sí, es una forma de comenzar a dar la cara, a empezar a trabajar por la enfermedad y visibilizar, y quitar estigmas, ¿eh? Porque es verdad que el lupus no tanto, pero sí la fibromialgia, pues tiene detrás un gran estigma, porque es una enfermedad que cursa con una sintomatología que muchas veces pues parece más bien subjetiva, ¿no? Sí. Y tiene ese estigma que hay que continuar erradicando, ¿no? Dentro de la agenda de eventos para los próximos días, hoy destacamos que mañana viernes, a partir de las 8, en el área exterior del mausoleo del yacimiento arqueológico de Ocuri, tiene lugar el concierto de Berceuse Quartet, premio a la mejor agrupación de viento del concurso de música de cámara José Gámez, del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Entre sus intérpretes se encuentran Cristina Jurado, María González, Alejandro Natalio Suárez y Rocío Cabello. Y terminamos con deportes. Los equipos junior masculino y cadete femenino del Cabo disputan este fin de semana las fases finales de sus respectivas categorías dentro de la Copa Andalucía B. En el caso del junior masculino, la competición se decidirá en Alcalá de los Gazules, ya que el conjunto de esta localidad finalizaba en primera posición con 18 victorias y 2 derrotas por los 17 triunfos y 3 partidos perdidos del Cabo. 2 derrotas en el tramo final ante los equipos de San Fernando y Algeciras han privado al conjunto entrenado por Pepe Domínguez Zapata y Pepe Ruiz de ser anfitriones de la Final Four. Los ubriqueños se medirán el sábado a la 1 del mediodía al baloncesto Grazalema en la segunda de las semifinales, quedando prevista la final para el domingo a las 12:30 del mediodía. Hemos hecho una temporada bastante buena, ¿eh? No pensábamos nosotros que nos fuera a salir tan bien como nos ha salido. Una primera vuelta y algo más de la segunda sin perder partido, pero ya se nos han llegado, que tenemos la mayoría de los niños están haciendo selectividad y todas esas cosas, ya hemos entrenado menos, se ha notado, y hemos perdido los 3 partidos que hemos perdido contra buenos equipos, que han sido los que hemos perdido. Y en el balance general, muy positivo, muy bueno lo que hemos hecho en esta primera fase. No, mira, no me preocupa, te lo digo porque es verdad, que han sido, pues, como te estaba diciendo, que antes de Semana Santa llegaron los exámenes, hemos entrenado bastante menos, hemos tenido el problema que con los exámenes los niños no han podido venir a entrenar, y han sido por esas fechas cuando hemos perdido. Y ya el último partido ha sido contra el Calá, que ha sido el que ha quedado primero, y al final perdimos de 5. Fue un partido muy disputado, muy bonito, donde nos poníamos delante, ellos se ponían delante, y al final ganaron ellos en su casa. Pero no me preocupa. No, ahora mismo somos 10 jugadores y están los 10 completos. No tenemos baja, no, venimos muy fuerte, tenemos muchísimas ganas porque es la primera vez que conseguimos clasificarnos por una final a cuatro. Todos estos años atrás, ¿no?, hemos tenido la mala suerte de que había siempre tres grupos, porque en la categoría nuestra siempre había muchos equipos. Había tres grupos y se clasificaba el mejor de cada grupo, el primero, y el mejor segundo. Y hemos quedado varias veces segundo y no hemos podido clasificarnos porque no éramos el mejor de los tres grupos. Pero vamos súper concentrados y a darlo todo. Se han reunido muchas cosas. Una cosa es, como digo yo, la suerte. Es verdad que estos años atrás, como te he dicho, hemos quedado muchas veces, y te digo, de tres a cuatro veces hemos quedado segundo en el grupo, pero ¿qué pasa? Que pasaba el mejor de los tres grupos. Pues no hemos tenido esa suerte de ser el mejor segundo. Este año había más que dos grupos y pasaban los dos primeros de cada grupo. Pero este año hemos hecho un pedazo de temporada, Estados Unidos, de que hemos tenido, los niños han estado muy concentrados, es decir, que en el momento de que han venido los exámenes, hemos tenido el problemilla ese y hemos perdido los tres partidos. Pero es que no la debía, es lo que has dicho tú, nos debías ya de que llegáramos a una fase final, y fuera así una pena de que este es su último año de muchísimos jugadores, de 8 de los 10, de que no fuéramos conseguir meternos en la fase final. Fuera así una pena, pero gordísima, porque la han intentado durante muchos años y no hemos quedado ahí a las puertas. Pues va a ser un partido muy, muy duro, porque ellos, es verdad que son niños, la mayoría de ellos son cadetes, pero son cadetes que han estado jugando este año en el nivel A. Y han peleado todos los partidos, han ganado muchísimo a nivel A, por lo tanto son niños preparados, corren muchísimo, porque lo hemos estado viendo y lo hemos visto que corren mucho, mucho, mucho, y además tienen, bueno, los juniors que están son muy buenos, los conocemos bien y va a ser un partido disputadísimo. Y nosotros vamos muy, muy concentrados y vamos a intentar el 100%, se va a intentar todo lo posible, Rubén. Tú sabes que nosotros todo lo que intentamos lo que queremos llegar al primer puesto. Va a estar muy complicado, porque si consiguiéramos ganarle a Grazalema, el siguiente paso sería o Alcalá, que ha sido el primero de nuestro grupo, o Los Barrios, que tampoco sabemos cómo ha sido. Los Barrios no lo hemos visto jugar ni nada, y creemos que va a ser muy complicado, pero vamos a dar todo lo posible, vamos a dar. Por su parte, el cadete femenino se desplazará hasta Sanlúcar de Barrameda para medirse en la semifinal al anfitrión, el Adesa 80, en un partido que se celebra el sábado a las 12:30. Las de José Manuel Richarte acceden a esta fase tras una primera en la que sumaron 6 victorias y 2 derrotas, y una segunda fase que finalizaron con 4 triunfos y 6 partidos perdidos. El ganador de esta semifinal se medirá el domingo a las 12:30 al vencedor del Mergablo Cádiz Cebegades. El balance de la temporada ha sido bueno en el sentido de que empezamos el año con 20 jugadoras y ha sido un año muy complicado por el tema del reparto de minutos, pero al final el objetivo era llegar a los playoffs, clasificarnos para estar entre las 4 mejores, y lo hemos conseguido. Es súper importante. Además, yo creo que es el mayor reto que tenía, el haber cómo llevábamos el minutaje de cada jugadora durante la temporada. Eso sí que ha sido un reto y un objetivo. En general, bien. Ha sido muy complicado, Rubén, porque ya es complicado llevar un equipo de 10, 12 jugadoras. Siempre hay problemas porque algunas juegan, porque al final siempre en un equipo hay una base de jugadoras que destacan un poco más, o que llevan un poco mejor los fundamentos más básicos, y al final esas son las que juegan un poco, estamos compitiendo, y ha costado, además hemos tenido un año muy complicado en el sentido de que eran pocos partidos, han hecho como 2 ligas, 2 fases, después han pasado las 6 mejores, y entre las 6 hemos vuelto a jugar, y hemos jugado 14 partidos en todo el año, 14 partidos, a 20 jugadoras no cabe ni a un partido por jugadora, ¿sabes? Yo creo que este año, o sea, yo por ejemplo, Rubén, el mayor miedo que tenía era que entrenar con 20 en una hora, la intensidad y el ritmo iba a ser muy distinto. Pero al final lo hemos conseguido, hemos adaptado al equipo a ejercicios nuevos, hemos adaptado a unos ritmos distintos, y yo creo que esa ha sido la mejora de un año a otro, que se la han visto con mayor ritmo y que yo creo que es una mayor dificultad. Entrenar con 20 es una dificultad enorme, y llegar a tener un ritmo de competición también es muy difícil. Y al final hemos conseguido estar en el sentido de que hemos estado entre las cuatro mejores de los playoffs, ¿sabes? Alto. Nivel de competición, alto. Año, encima de todo es eso. El año pasado tuve más opciones de poder dar más minutos porque había partido que sabía que íbamos a ganar, que había una ventaja un poquito más grande y podíamos repartir un poquito más de minutos. Este año creo que ningún partido hemos ganado de más de 8 puntos, 10 puntos. O sea, eso era de que no había un rival fácil todo el año. No te voy a mentir, y nosotros vamos a ganar. Nosotros estamos compitiendo. Nosotros vamos, es verdad que todo no ha perdido ningún partido y todo lo que ha ganado lo ha ganado de más de 30 puntos. Pero nosotros nosotros la mentalidad es que es un partido, que somos iguales y que por lo menos vamos a disputarlo. Es verdad que sabemos que lo tenemos muy difícil, pero vamos, que ya está casi todo organizado, que si ganamos estamos allí preparados y si perdemos ya tenemos un sitio reservado para que ganen. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.